presentan el Sueñacóptero. Con Noelia Ordieres y Sofía Moreno. Y reventando el Tremendus. Vaya viaje para empezar. Bueno, Noe, un jueves más, esta vez si te tengo cara a cara, no ¿ya? te tengo que imaginar. Bueno, pero que me imagines está bien, Sofía. Sí, me gusta imaginarte en casa. Ay, gracias. Con tus zapatillas. De elfo. Sí, las de Navidad. Parece que me imaginarás desnuda, pero mejor que no. Mejor con mis zapatillas no de elfo. No necesitaría imaginarte porque ya te he visto, así que... Hemos compartido cama muchas veces, sí. Sofía y yo. Y cambiando de tema... No estamos solas. No estamos, hecho, solas. Estamos muy bien acompañadas. Qué guay, sí. Con lo que mola tener gente aquí. Tenemos electroduendes hoy en el... Además de los de verdad. En el Sueñacóptero. ¿Quién nos acompaña, Sofía, hoy? Pues tenemos aquí frente a frente a África y no sé si presentar a la cuarta persona en discordia, pero venga. Venga, anímate. Salúdanos. Bueno, luego la intentaremos convencer, sí. ¿Vale? Que vamos a hacer una introducción a África. Sí. Que es nuestra electroduende. Y África nos hará una introducción a la siguiente... A la persona que tenemos ahí muda en una esquina porque no quiere participar. Bueno, pero yo creo que hoy estamos rollo... Nos están supervisando. Sí, están haciéndonos una supervisión de trabajo social. Pues no tenemos el cuaderno de campo, no lo tenemos muy al día, ¿eh? Así que ya pichamos. África, dinos algo. Buenas tardes. Esta vez son tardes, porque hemos cambiado el horario. Sí, te tienes que arrimar más, dice el becario. El becario siempre está para dar por saco. No, ¿así? A veces nos escribe una pizarrita, es guay. Sí. Sí, hemos cambiado el horario porque teníamos problemas de conciliación, estas cosas pasan. Y entonces hemos decidido cambiarlo a estas horas, a las 7 de la tarde, de 7 a 8, en los jueves, seguimos los jueves. Nada, para que nos siga la gente en directo, esas miles de personas que nos escuchan todos millones, los jueves. Cientos, miles, millones. ¿A que sí? África, hombre, tú eres una de ellas fieles, yo ¿verdad? Sí, yo lo sabemos. Sí. En diferido casi siempre, pero sí. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y discutes muchos con nosotras? Sí. Normalmente cuando algo me rechina o me gusta, pues me hablo conmigo misma y os contesto. A veces os escribo por las redes y otras veces ya me parece que no tiene sentido porque ha pasado una semana o 10 días o me he escuchado 3 capítulos seguidos y entonces, pues nada, pues hablo conmigo misma. Bueno, a ver, ¿quién es África? Pues yo... Fácil, ¿eh? Sí, pues soy una trabajadora social... que está aquí inmersa en Asturias, acogida. ¿Eres subpajariana, quieres decir? Soy subpajariana. ¿Eres subpajariana? Sí. De la meseta que decís por aquí, por las Asturias. Aquí estoy desde hace 3 añinos y nada, pues muy feliz de conocer el mundo social asturiano y participar de él. ¿Eres madrileña? Soy madrileña, sí. ¿Y madrileña de las que vienen aquí en verano a andar a 20 por hora por las... por los pueblos para darnos por saco a los lugareños mirando las playas y de las que ponemos el intermitente, no como aquí en Asturias? Bueno, eso es bien porque sí. A ver, es que a Noelia y a mí nos gustan los intermitentes. Sí, esto era una exclusiva que íbamos a dar al becario. No, nunca vayáis en coche con el becario. ¡Qué fama! O sea, podéis morir si vais en coche con el becario. Pero esto era una exclusiva que íbamos a dar y es que... yo te miro porque ya no sé ni lo que vas a soltar. No, porque cuando yo soy jefa suprema de la Tierra, África lo sabe. Vale. Sí, sí, sí. Ella será mi lugarteniente y será la encargada de supervisar los, los intermitentes de los coches. Y la distancia de seguridad. Y no la te distancia lo... de seguridad. Es sí, verdad. Sí, sí, sí. Y será África. Con el helicóptero ahí. Con el Sueñacóptero. Tendremos aquí... Sí, bueno, sí. Pues yo soy una asturiana de corazón desde antes de nacer. Entonces estoy donde tengo que estar. Muy bien. Hombre. Dice un amigo mío que... Hombre. Que dice algo así como que acabas estando donde tienes que estar, ¿no? O sea, que al final la vida te lleva por los derroteros hasta que llegas a tu... al sitio donde te buscan. Bueno, pues de momento aquí. Pues muy bien. Qué guay. Qué mejor sitio para venir que Asturias, África. Ningún otro. Y qué mejor sitio de Gijón que la sede de Radio Press. Claro. Y qué mejor tarde de jueves que estar aquí con vosotras. Claro, claro. Es que... Joder, a ver, dejar de tirar las flores porque esto ya parece, vamos. Y además con el temazo que tenemos para el programa, sí, de hoy. Sí. Que sí. Es... Cuidado, vamos. O sea, somos trending topic. No. Bueno, bueno. Pero hemos conseguido que nos retuiteara gente famosa y eso es muy guay. Sí. Sí, sí. Por primera vez, vaya. Sí, de hecho teníamos 5 seguidores en Twitter y ahora tenemos 26. Bueno, diré que yo a veces hago una labor exhaustiva, un poco de acoso a toda la gente que veo por ahí que pone trabajador social, trabajador serio. Seguir ahí. Pensé que te inventabas perfiles. Ya, iba a decir yo, digo yo, ya verás. Es lo que me falta. Puedes tener doble, nada. Triple personalidad, cuádruple. Sí, total, esa se lleva, eso. Pues sí. Pues venimos a hablar de este programa de los premios Goya. Que están, por eso estamos de moda, las trabajadoras sociales. Pues sí, además tú y yo hemos sido tan frikis que la semana pasada cuando los estaban poniendo estábamos ahí viéndolo cada uno en su casa, pero comentándolo por el eso. WhatsApp, en plan... Comentando ahí nuestros premios favoritos. A mí me gustó la gala. A mí también, sí. ¿Tú yo la gala no la he visto. No, pues muy bien. Pues tienes razón. He visto luego cachos. Yo es que no tengo tele. Qué guay. Te envidio. Yo solo conozco a otra persona más que no tiene tele en el mundo. Pues yo hay una parte de tener tele que ya he hecho de menos, que es cuando me echo la siesta. Pero el run run de fondo, sí, ¿eh? Sí, pero como tengo una contraparte que me pone lo que sea para que me duerma, pues me vale igualmente. Pero tener que elegir algo para ver, para echarte la siesta, es complicado. Ya. Pero se puede vivir sin tele. Sobre todo sin anuncios. Ya. A mí me la ofrecieron hoy en el banco y dije que no quería la tele, que se olvidaran de la tele. ¿Te ofrecieron una tele en el banco? Sí, tía, que tengo nómina ya, joder. Hostia, tía, eso es muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Las milenias avanzan. Ya. Pero es tan triste que no, o sea, bueno, contando que anécdotas de mierda, pero que era algo así como ofrecían la tele, pero tenía que mantenerme unos meses con la cuenta de la nómina y dije, es que igual, no. Dije, así que olvídate de la tele. Y luego viene Hacienda y te la cobra, ya te lo advierto. Porque es un... ¿La tele? Sí. No jodas. Sí. Pues menos mal que dije que no. Porque es un rendimiento, entonces luego... ¿Qué dices? O sea, no es que te cobre la tele, pero... Bueno, ya, pero... Tienes, sí, sí, te cuenta como un regalo, como, si fuera como patrimonio, premio, vaya, regalo, bueno, sí, ya. Sí. Total, que has hecho muy bien el rechazar, sí, sí, la tele. Sí, a tomar por saco la tele. En mi casa hay una norma desde hace unos años, que es que tele solo hay en el salón. Bueno, lo conseguí mantener con el adolescente hasta hace poco. Reconozco que no pude mantenerme ahí en la rectitud porque con 15 años pues no, ya no. Pero estuve mucho tiempo sin tele porque me molaba a mí eso de que se pelearan por el mando. Es como genera familia, intensidad, armonía. O sea, esas anécdotas de quién tiene el mando y por qué, quién llegó primero al mando, ¿no? Pues ese era mi objetivo y así estuve unos cuantos años. En mi habitación no hay televisión, solo hay en el salón y en la habitación del mayor porque ya va a otro rollo. Porque le toca. Porque hay otro rollo, sí, sí, sí, sí. Bueno, y después de esta introducción más variada imposible, os vamos a dejar con un tema musical y yo creo que luego ya nos metemos con las manos en la masa. Venga. Además, os dejamos con un tema musical que me costó un huevo encontrarlo para poder escucharlo, que es un tema original de la peli de Carmen y Lola, que es Me vas a extrañar, que no está subido a ningún lado en YouTube y que lo vamos a escuchar directamente de la página web de los Premios Goya. Muy bien, estamos en todo. Igual que el agua se fue. Espérame tú sentada para volverme tú. A ver, seguro que si me esperas me vas a extrañar. Para yo matarme y tú no verme más. Si estoy aquí a tu lado, la vida me va a quitar. Igual que el agua se fue. Espérame tú sentada para volverme tú. A ver, seguro que si me esperas me vas a extrañar. África, ¿puedes cantar? No. Pues las lápidas. A mí me echaron de un coro y fue mi tío. Y tenía 12 años y todavía estoy impactada. Joder. Como para cantar en alto y como para cantar en la radio. Estáis locas. Pues si Mary Richmond levantara la cabeza, ¿qué nos diría? A ver, porque... ¿Qué diría de los Goya? ¿Qué diría de los Goya y qué diría de la película que... Que no hemos visto. Que no hemos visto, pero que sí ha visto África, por eso la tenemos aquí. Pero hay otras que sí hemos visto. Sí, sí, vemos un montón de cine. De hecho, la idea que teníamos original era hacernos un maratón de los Goya, viendo los premios y demás. Que no, llegará. A la fecha, ¿no? Llegará. Vamos a hablar de la película que nos trae hoy aquí, ¿no? Que es Carmen y Lola, de Arantxa Etxebarria, Le mandamos un beso muy fuerte desde aquí, ya que nos retuiteó y esas cosas. Un beso, Arancha. Y Carolina Yuste, que es la protagonista, que es la trabajadora social. ¿Pero qué premio le dieron a esta película? A ver, no. Espera, un momento, ¿me vas a cambiar la escaleta de orden? Lo digo para avisar a este señor. No, pero ¿por qué? Si teníamos que hablar de Carmen y Lola. Pero eso es lo último. ¿Y por qué? Y no entiendo. ¿No miraste la escaleta? Sí. Te voy a machacar. Pero también estoy sin gafas, ¿eh? Que eso es un problema gordo. Bueno, pues no pasa nada. Pasamos a la última y luego hacemos a la inversa. No, que no. Es que él tiene los audios colocados. Vale, pues nada. Entonces dejamos lo de Carmen y Lola para después. Joder, pues te lo juro que yo tenía en la cabeza que era la primera. Pues no, señora. Pero así creáis expectación. Porque después vamos a tener que recortar y a ver que recortar en alguna parte. Que no, que no. Que luego no viene nadie detrás. Podemos... Vale, pues nada, venga. Hoy sesión doble. Pues nada, que yo me voy a comer el plátano deshidratado este que trajo África, que ya nos podía haber traído un chuletón, pero como sabía que el becario es un come hierbas, pues nos trajo plátano deshidratado. Dale. No, pero traemos pelis que además las vimos en clase, en el grado. O sea, hay algunas que sí y hay otras no. Y aparecen en todas la figura de la trabajadora social, porque además siempre es en femenino, pero además me gusta porque es como... en situaciones muy, muy diferentes y en épocas y en momentos. Y la primera, que seguro que la conocéis, yo no sé si la viste, Noé, África, si la visteis, que es Precious, sí, de 2009. Estaba dirigida por Lee Daniels y protagonizada por la actriz... Dios, aquí vamos con la pronunciación. Garbury CDB, no sé cómo se dice. Me encanta cuando Sofía tiene que decir el nombre de alguien... Entonces, Precious era una chica adolescente negra que vivía con su madre, la cual, bueno, pues la maltrataba, no sabía leer ni escribir y de hecho estaba embarazada porque su padre la había violado en múltiples ocasiones, vamos, un percal. Pero luego la verdad es que la historia da un giro porque ella empieza clase en un centro en el que tiene una profesora que la motiva muchísimo, la acompaña, pero en todo esto me encanta porque además aparece una trabajadora social que la interpreta, si no me equivoco, María Carey, ¿era? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ay, yo no me acordaba que era María Carey. Sí, sí, sí, sí, sí. Este vaya guay. Sí, o sea, de hecho, joder, a ver, las cosas, lo de la edad. Yo no sabía que era María Carey cuando la estaba viendo, me enteré después. Lo generacional. Ya te digo, madre mía. Yo, pues cuando, fíjate, cuando estábamos hablando ahora de esta peli, también me recordaba un poco, bueno, que no tiene mucho que ver, pero hay una parte ahí que yo creo que podría encajar, con una de las nominadas a los Goya, que es una de las premiadas de los Goya, que es el documental de... ¿El silencio de los otros? No. Yo quiero hablar de ello a toda costa, pero... ya, pero no, aquí no encaja, creo. Cerdita, ¿cómo es? Ah, sí, sí, sí. Entonces, bueno, tiene ahí también un toque de ese perfil que yo creo que puede ser bastante interesante, hay que verla. Ese yo no la vi, pero me dijeron que estaba muy sí, bien. Sí, sí, que es dura. Que es muy dura, porque no sé si sabes de qué va África. No. Pues es de una... también una adolescente que es obesa y le dan caña por todas partes. O sea, sus compañeras de clase, bueno, el tema de bullying y demás, bastante, bastante duro. Y, o sea, que hay que verla un día que estés animada. Sí, sí, sí, sí, claro, claro, bueno, es que a ver, nuestro perfil es de estar llorando, claro, todo el día. Claro. Ese es el puñetero problema que tenemos. Pues os traemos un pequeño fragmento de la peli, que por cierto está íntegra para verla en YouTube, cosa que tampoco sabía, ahí de principio a fin. Y me gusta un poco porque es un poco la primera, no sé si es exactamente la primera entrevista, pero del primer contacto entre la prota y la trabajadora social, y entonces se ve un poco cómo ahí se intenta forzar para que la prota eche a hablar. Es decir, crear vínculo. Bien, cuéntame, ¿cómo es la vida en tu casa? No tengo nada que contar. Aquí estás a salvo, puedes hablar. ¿Qué es lo primero que pasa por tu cabeza cuando piensas en casa? Me gustaría tener una tele para mí, para verla en mi cuarto. Así no tendría que verla con mi madre. ¿Y cómo es ver la tele con tu madre? ¿Usted ve la tele con su madre? Necesito saber cómo es tu vida familiar. Necesito saber cómo es el sitio donde vives. Ella es como una ballena en un sofá. Dice que no paro de tragar, pero luego me obliga a comer. Y me llama bola de grasa. Dice que la casa es pequeña por mi culpa. Ella solo sale para echar la loto. Me paso la vida encerrada en casa con ella, a oscuras, viendo la tele, comiendo, viendo la tele, comiendo otra vez. ¿Puede ayudarme con eso? ¿Podemos hablar de otra cosa? Háblame de tu hija. Mongo. ¿Mongo? Ese es su... Mongo. Viene de mongoloide. ¿Es así como la llamas o es... ¿Qué es? ¿Un apodo? Tiene síndrome de Down. Aquella. Vale, es que ahora hay un parón porque después de este fragmento llegaba el momento en el que otra trabajadora social acudía al domicilio, que además era muy característico porque pensaban que iba a llegar un poco más tarde. La madre se pone como súper violenta, en plan, pásame la peluca, el pintalabios, que va a venir aquí la asistenta, imagínate. No, sí. Y luego seguían retomando la conversación, que la tenemos ya. Mejor que yo. Bueno, hablemos de tu padre. Háblame de tu relación con él. No sé más que usted, señorita White. Es Wise. Háblame de lo poco que sabes de tu padre. Es importante, lo sepas o no. Él me dio este bebé y el otro también. Perdona, pero nunca le veo. ¿Qué acabas de decir? Nada. No, Clarice, acabas de decir algo acerca de nada. Tu padre. He oído perfectamente. No ha oído una mierda. Acabas no de he decir dicho nada. Padre... No he dicho nada de eso. Me da igual. Yo no cielo. He dicho nada. Necesito de eso. Saberlo. Paso del necesito tema. Necesito saberlo para ayudarte. Oye, zorra, cambia de tema. Está bien. Ya hablaremos la semana que viene. O tal vez lo hagas con otro. Pero tendrás que hablar con alguien si quieres tu subvención, cielo. Lo que ha dicho. Si quieres tu subvención. Lo que ha dicho. ¿Qué pasa con esto, África? Bueno, pues que... Bueno, de todas formas, esta película es que la vi hace mucho tiempo. Está también en el modelo estadounidense, sí, que es un modelo sí. específico. Bueno, igual hay, si tienen claro el modelo, pues ya tienen más que nosotros. También os lo digo. Pero claro, ahí todavía... La correspondencia de dar algo por algo a cambio sí. es mayor que la que pueda haber aquí. Entonces, bueno, desde ahí esta mujer iba muy bien creando vínculo con esta muchacha y hasta ahí que, la caga. Sí. Bueno, ya sabemos el asistencialismo americano, es así, ¿no? Que no tiene nada que ver con algo que conoce Sofía muy bien, que es el modelo de trabajo social en América Latina. Ya, yeah, claro. O sea, cómo cambiamos de un perfil a otro de manera totalmente como de la noche al día. Y luego pasa otra cosa, que a esta mujer, a esta trabajadora social, le saltan las alarmas, como nos saltan a todas, con según qué tema. Claro. Entonces, abuso sexual, warning, alarma, sí. Y entonces ahí pierde, claro, entonces es verdad que hay que estar muy atenta con las cosas que pasan que tienen que ver contigo como claro. profesional y persona, claro. Claro. De hecho, se nota mucho el cambio entre la primera parte de la conversación sí, a de la repente... Segunda. Claro. Que yo digo yo que Cristina no tiene nada que decirnos, que es la otra electrodo que está aquí escondida y... Ya no hay escapatoria. Tenía que ser así, porque si no, teníamos que pillarla de imprevisto. Ella es si informática, no... pero tiene convalidado hasta tercero de trabajo social. Bueno, ¿ves? Con todo lo que nos escuchan hablar de ello, sí, esas cosas pasan, sí, ¿eh? Sí. Mi hija está también ahí en... Entre segundo y tercero. La y universitaria más joven de Asturias. Van a hacer unas damnificadas por el trabajo social, ¿verdad? Es que hay que decirlo todo. Como esta electro donde no quería salir, la tenemos ahí arrinconada, castigada contra una esquina del estudio. Entonces ahí la vamos, en algún momento la obligaremos a hablar. Tranquila, poco a poco. Somos trabajadoras sociales. Pero mira, si quieres una paga o una subvención, vas a tener que arrimarte al micro. Pero es buena su perspectiva práctica y de la informática, porque es verdad que yo, que soy una persona impulsiva, llego y cuento, ¿por qué tal? Y entonces hace tres preguntas y te descoloca y ya está solucionado. ¿Tú puedes hacer algo? No. ¿Depende de ti? No. A ver, pim, pam, pum, y es verdad. Tener gente pragmática. El pragmatismo. Sí. Es que es maravilloso eso. Maravilloso. Sí. Eso o poner un vasco en tu vida o vasca y ya, pues rematas. A mí me enseñaron mucho, ¿eh? Yo que hice el máster allí también iba con la idea Flower Power ahí de la participación y todo, imagínate. Y sí, bueno, no, se y lo tonta la justa. Se lo tomaban en serio, vaya, o sea... Vale, pues tenemos otra peli que esta la viste fijo porque la viste en clase. ¿La viste en clase? No yo sé. Creo que la vimos en yo clase es que no con Maleni. Todo mal hoy empieza todo. No. Hoy empieza todo. Porque el elefante del, blanco que va después sí, pero esta es del no. 99. No habías nacido, Sofía. Que sí, coño. Que tenía 5 años. Dirigida por Bertrand... Joder. Tavernier. Es que voy a recopilar todos los audios de Sofía diciendo. Esta peli es francesa. Y bueno, el director de una escuela infantil de barrio marginal de un pueblo minero en el norte de Francia, en el que el 30% de la población está en paro a causa de la crisis de la minería. Qué cosas, ¿eh? Y todo se desborda cuando un día la madre de una alumna llega borracha a la escuela, sufre un colapso y deja allí a su bebé y a su hija de 5 años. Entonces el director solicita la ayuda de los vecinos, pero bueno, lo único que conseguirá es que su labor docente sea cuestionada. Pues yo no la vi esta. No, a mí me suena de haberla visto, pero no sé si no. Es muy Maleni, eso sí es verdad. Claro, porque es muy Maleni. Es otro contexto, ¿no? De hecho, la aparición de la trabajadora social aquí es cuando se empieza a desbordar un poco la situación. Y tirando un poco, entre comillas, del trabajo comunitario. Uh-huh. Entonces, es verdad que el protagonista es el director del cole, pero aparece por allí otro sujeto que intenta echarle una mano, aunque de forma, la verdad, también bastante limitada. Sofía, ¿tú sabías que los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición? ¿Por qué lo dices? ¿Qué está pasando? Nada, tío. Cosas que me vienen a la... No me estoy dando cuenta de nada, ¿eh? A la cabeza. Madre mía. El becario se ríe. No. Pero y... vamos a tener una aparición estelar en Cinefagia esta semana. ¿Sí? ¿Sí? Claro, jolín, estamos haciéndoles el programa. Ah, ¿lo dices por eso? Claro. Ay, no me estaba dando cuenta. Y tenemos el tráiler de la película. Niños. ¿Vamos? Silencio. Por favor. Uno, dos y... Érase un hombrecito, pirueta, cacahuete. Érase un hombrecito que tenía una mansión, que tenía una mansión. Era una casa de cartón, pirueta, cacahuete. Era una casa de cartón. Las escaleras son de papel, las escaleras son de papel. La duración de un relato es como la de un sueño. No decidimos ni el momento en que nos dormimos ni en el que nos despertamos. Y sin embargo, avanzamos, continuamos. Quisiéramos hacer un gesto, tocar al personaje, mimarlo, cogerle la mano, por ejemplo. Pero nos quedamos ahí, sin hacer nada. Habrá pasado toda la vida y no habremos hecho nada. A ver, viendo un poco el panorama en el que aparecen las trabajadoras sociales en las pelis, ¿es normal o no es normal que la gente nos tenga un poco de repelús? Normal, normal. A ver, yo lo digo siempre, que me hace mucha gracia, pero si vemos el Lilo y Stitch... Sí, estaba antes pensando en... Claro, sí. Al final, ¿no? La roba niños, la tal... La... Él, este. Bueno, en este caso él. Más, sí, sí. Más tuerzo, sí. Daba sí. Miedo. Efectivamente. De negro ahí con el maletín que llegaba. Y habíamos hablado también de Gru, mi villano favorito, mm-hmm. Que el comienzo de la historia también es sí, así. Claro, de hecho, sí. Lo habíamos llegado a poner cuando hablamos de infancia, me parece. Ah, igual sí. Sí, es verdad. Qué dramático todo, ¿no? O sea, nunca aparece la figura del trabajo social para algo positivo. Claro, porque las mayores películas... O sea, yo creo que casi todas las películas tienen que ver con los recursos económicos o con infancia. Claro. Sí, entonces aparecemos ahí, bueno, sí. Pues haciendo nuestro trabajo, bien o mal, pero nuestro trabajo. Parte de nuestro trabajo. Bueno, claro. Me refiero a ese caso concreto, ¿no? Entonces es una mierdecilla. A ver cuándo nos hacen, no sé, una otra cosa, algo guay. No sé, haciendo talleres composites o algo. Joder, concesión. Que no. Que viva el papel continuo y los posits. Madre mía, algo así, no sé. Quererse, un algo. Sí, pero sí es verdad. Y normalmente las historias no suelen tener un final demasiado feliz. Porque somos unas tristes, tío. Claro, es que qué amargura de existencia laboral. Trabajo social. Madre mía. Pero nosotros también tenemos historias buenas. Claro. Eso es verdad, pero... Bueno, yo prefiero de todas formas finales más realistas que se casan y fueron felices, porque yeah. Encima eso no es real. O sea, quiero decir, en la vida hay de todo, y de todo mayoritariamente nuestro entorno más malo que bueno. Claro, es que el problema es ese, que yo creo que si tenemos que... Tú imagínate que una de nosotras fuera guionista de una película, o sea, yeah. Basada en nuestra experiencia profesional. O sea, es... Mira, ¿sí? Yo trabajaba en un barrio hace muchos años que decíamos que iba a Almodóvar y es que pues, la realidad supera la ficción claro. Miles de millones de veces. La claro. Verdad es que se queda corta. Claro. Es que después es verdad que tú vienes desde de un ámbito donde el trabajo social también es distinto, en el sentido de las ciudades grandes, ¿no? Aunque las vayas recortando en cachitos, que son los barrios, donde la vida vecinal, pues depende del barrio, ¿no? Pero es verdad que en Asturias igual no vemos tantísima diferencia como puede haber en una ciudad como Madrid, ¿no? Yeah. Nuestros barrios, hombre, hay barrios más humildes o barrios más adinerados, pero igual no tenemos ese contraste tan absolutamente dramático como puede existir en una ciudad como Madrid, ¿no? Entonces eso a nosotras nos... Yo creo que en ese sentido la gente que somos de provincias tenemos una visión un poco más... Pero aquí más diferencia entre lo rural y lo urbano, y eso es así, para lo bueno y para lo malo, porque claro, en lo rural pues pasan otras cosas, es verdad, pero es más difícil que la gente pase hambre, pero es más difícil sacarte una etiqueta que te hayan puesto en la zona, por no, ejemplo. No, claro, claro, sí, pero yo creo que de situaciones, de paradigmas contrarios, es mucho más fácil verlo en una gran ciudad como puede ser eso, Madrid o Barcelona, ¿no? En Asturias todavía, bueno, pues no llegamos a ese extremo. Entonces yo creo que traes una perspectiva que no la tenemos desde Asturias, como me imagino que el que trabaja en Cádiz. Ya, claro, por supuesto. Claro, con el tema de migraciones o demás, ¿no? Entonces eso, y eso está muy bien, porque al final, ¿sabes lo que nos pasa? Que cuando llegamos a Madrid con... como Paco Martínez Soria con la gallina debajo del brazo, pues nos encontramos en la otra realidad, ¿no? Cuando veis que hay sitios secos, las llanuras. Sí, sí, sí. Bueno, y para terminar esta sección, antes de que escuchemos un poco las recomendaciones, tenemos, fruto de la casualidad, un ejemplo de una misma actriz que hace el papel de trabajadora social en una película y en una serie. En la peli El Elefante Blanco, sí. ¿No la visteis? Pues de 2012, pues está guay. Esta, por favor. Esta sí. Mañana la vimos con Maleni. Y la serie de El Marginal, que veníamos hablando, pues es la misma actriz, que es, esta sí la voy a decir bien, Martina Guzmán. Qué fácil te la han puesto, Sofía. Pues nos había llamado la atención la peli del Elefante Blanco, ¿te acuerdas de ella? Sí, ¿no, Sí, me acuerdo que eran unos curas. Sí. En una construcción inacabada, que era el Elefante Blanco, ¿no? Que iba a ser un hospital, puede ser, sí. Me acuerdo. Estoy hablando de memoria, que no tal, ¿no? Y de cómo hacen la intervención allí, y de cómo la trabajadora social se implica, ¿no? Y llega a tener problemas incluso con la... ¿no? ¿Era así? Sí. Estoy hablando yo de memoria. Sí, y yo también voy a hablar de memoria, pero era algo así como que... aparecía para, no sé si decir mediar, pero bueno, la figura de la trabajadora comunitaria en una barriada en Buenos Aires, en un entorno muy duro y muy conflictivo. Entonces era como que al principio se la comía un poco la situación, porque era además un entorno muy masculinizado, con unas formas y un tal muy concreto. Pero luego, claro, y ella era como luchando un poco por intentar hacerse con la gente también, con la situación... Hacerse con el espacio... No me acuerdo cómo terminaba. Yo tampoco. Yo pero sé que hay tiros muertos. Sí, muchos. ¿Sí? Y que a la gente le llamaba mucho la atención en clase que ella se enrollara con un cura. Ah, y se volvía verdad, loca la gente. Es verdad. Era el pájaro espino. Ahora lo recuerdo todo. Sí, sí. Y entonces Malena decía, por favor, vamos a intentar analizar otra cosa que no sea eso. Sí. Tal cual. Es que somos muy básicos en primero y en segundo. Y entonces esta misma actriz aparece en la serie de El Marginal, que no es solo ha visto la primera temporada y tiene que verse la segunda. Y es verdad que, bueno, no es el mismo contexto, pero sí es un poco... Es muy similar. Sí, es verdad. El Marginal la recomendamos, está en una de estas plataformas... plataformas de contenidos multimedia. Una peli está basada en una cárcel argentina. Yo tuve la oportunidad de hablar con una persona de allí, no de la cárcel. Estaba flipando ahora mismo. Y me decía que la imagen que se refleja de la cárcel es totalmente real. O sea, que no es una imagen que puede parecernos cinematográfica, ¿no? O hollywoodiense. No, que es verdad que cómo se vive dentro de las cárceles argentinas. O sea, hay un nivel de agresividad en la serie bastante brutal, que es a mí... No es que no me guste la acción, que me gustan las pelis de acción y demás, pero sí que es verdad que este nivel de agresividad personal de unas personas contra otras me provoca... Bueno, las vísceras se me remueven y entonces por eso es. Y bueno, cuenta un poco el caso de un ex policía que, que acaba entrando en la cárcel. Es que no quiero hacer spoiler tampoco, porque como es una serie que está muy reciente y... Pues yo te voy a joder la segunda temporada, porque pensaba contar un poco de dónde venía esta moza, así que... No, pues venga, igual venga. No. Unas pinceladas. Bueno, el caso es que esta trabajadora social trabaja dentro de la cárcel con distintos perfiles y demás, ¿no? Y acaba entablando una relación... personal con personal de amistad, que no digo que sea otras cosas. Claro. Con Miguel Palacios, que es el expolicía este que está dentro de la cárcel. Y bueno, sí que es verdad que su papel es el de ir rascando, ¿no? Hacer un trabajo muy personal con la gente que va a verla. Luego el de la motivación, que a mí es una parte de la serie que me gusta mucho, ¿no? Porque el trabajo dentro de las cárceles tiene que ser un trabajo durísimo y bueno, como siempre busca, ¿no? Esa otra parte de la persona que no solo sea que eres un delincuente y demás, ¿no? Que se ve muy bien, yo creo que esa parte se ve muy bien en la serie, cómo lo hace ella, ¿no? Con presos que están ahí por crímenes, vamos, inimaginables, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Sí, cómo les hace agarrarse a la familia o qué tienen fuera, qué esperas, qué, ¿no? Qué objetivos tienes. Está muy bien ese papel, el papel que hace ahí con las personas. Se ve un lado bastante humano precisamente de las personas que aparecen por la serie. Y en la segunda temporada, cabrona, que en realidad es como una vuelta al pasado. De hecho, os voy a poner luego un fragmento de... Ella se llama Emma, la trabajadora social, y en el momento en el que ella llega al penal es porque la trabajadora social que había allí se va a jubilar. Entonces se ve también el cambio generacional y el cambio de visión carcelaria en Argentina, un poquitín... Eso también se habla en la serie, ¿no? El cómo son tratados los presos, el modelo carcelario. Entonces ella llega con una ilusión tremenda, con unas ganas de trabajar. Había venido de otra cárcel. Yo creo que esa parte la vi. Igual viste el primer capítulo de la segunda. De la segunda parte, sí. Entonces se ve el contraste de ella con su compañera que lleva un trayazo de años allí, que luego se descubren cosas más adelante que no voy a contar. No voy a contar, haberla visto antes, que ya la conocíais. Entonces os vamos a dejar el fragmento de cuando Emma llega por primera vez a ese penal. Soy la licenciada Emma Molinari. Vengo al área de servicio social. Pase, por favor. Gracias. Siguiente. En la unidad 58 estuve 3 meses. Es un penal muy distinto a este, con régimen abierto. Yo tenía un conocido ahí. Un tal Núñez. ¿Puede ser? La verdad que no conocía a todos los oficiales. Igual no te perdiste de nada. Los guardias de acá son más lindos. ¿O no? ¿Sabes? Que si yo fuera tu novio, ni loco te dejo trabajar acá. Me pondría celoso, a no ser que no tengas novio. ¿Y a vos qué te importa? Che, pedazo de pajero, dejá la piba tranquila. Tenés cuidado con estos que son peores que los de adentro. Por un culo son capaces de hacer un motín. ¿Qué tal, Rita? Emma, mucho gusto. Bienvenida a San Onofre. Gracias. Adelante. No, ¿crees? Bueno, puedes acomodarte ahí. Buen día. Bienvenida a San Onofre. Tomá. Acá te presento la nueva asistente social, la licenciada Molinari. Licenciada Molinari. Mucho gusto, Emma. ¿Qué tal, Molinari? ¿Cómo va? Bien, acá recorriendo un poco. La licenciada ha ingresado en el grupo que promovió el director Garófalo. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Perdón? No, lo pregunto inocentemente. Lo que quiero es saber cuál es la mirada de la licenciada. Si de convertir San Onofre en un jardín de infantes o en un establecimiento carcelario para adultos peligrosos. No, la idea no es convertir en un jardín de infantes, sino mejorar las condiciones de los internos. Y no tengo ningún tipo de relación con el director de cárceles, entré 3 años antes. Tomá pavo. Muy bien, entonces bienvenida, Molinari. Gracias. Permiso. Adelante. Bombón, ¿eh? Y no es acoso. Santi. Este es otro pajero. El rey de los pajeros. Este debe ser el lugar que debe haber más pajeros por metro cuadrado del mundo, te lo digo. Bueno, vení que te muestro el patio. Falta lo mejor, acá corre un vientito por lo menos. Está todo meado igual, pero vas a poder respirar un poco. Qué pues, agradable imagen. Ya, vaya llegada. Es que, de verdad, si ves un par de Señor capítulos... Jesús, Uy, uy, uy. Señor Jesús. Ves, o sea, lo ves y dices tú, mi madre, ¿qué mierda es esta? O sea, es decadente absolutamente. O sea, si ves programas de estos tipo de investigación, bueno, algo mejor que equipo de investigación. Pero bueno, de este tipo de programas, y les ves las cárceles colombianas, las cárceles tal, bueno, pues es eso. O sea, al final es la podredumbre en un recinto cerrado y alguien viéndolos desde unas cámaras y disfrutando de su sillón de cuero, ¿no? Entonces es, yo creo que merece la pena verla, sobre todo por el enfoque que se le da y porque es muy real. Está guay. A mí me gustó, yo os la recomiendo. Y además van a hacer más temporadas. De todas formas, el contexto carcelario, bueno, yo vengo de una familia en la que había un asistente social que no quería hacer la adaptación a trabajadora social porque decía que implicaba una serie de cosas y una serie de pérdidas de cómo se ejercía algunas cosas antes, que era mi madre, y trabajaba en un psiquiátrico penitenciario, penitenciario de Carabanchel. Esta es mi infancia. Claro, claro. Vaya, bueno, claro. Otro contraste generacional, claro, también. Claro, sí, claro. Bueno, hemos discutido, claro, claro, claro, horrores. Mira, no sé si acordáis de una serie que salió hace mucho tiempo que se llamaba Raquel Busca su Sitio. Sí, sí. Yo estudiaba la carrera, no tú no, claro. No, yo estudiaba la carrera en aquella época, entonces nos sentábamos las dos a verlo y mi hermana, que no tiene nada que ver con el trabajo social, cogía una silla corriendo para venir a verla con nosotras para ver cómo... discutir ahí, meter los cañas. El cuerpo a cuerpo ahí, total, total. Y con total. Las palomitas, tu hermana ahí... Me parto. Claro, pues es un poco eso, el cambio de paradigma simplemente de una generación a otra de profesionales, pues lo que da. Y de hecho, es que, Dios, me encantaría poder contaros lo que pasó. No, no, no lo voy a hacer. Pero yo creo, y lo veo muy en positivo, lo que aporta esta chica al penal, vaya. Bueno, vale, la veré. ¿Eh? ¿Veis? Ya os estoy convenciendo ahí. Y la última recomendación que tenemos es de Borja, un compañero de aquí de la radio, de Radio Crash, del programa de Cinefagia, en el que participa el becario, que nos deja también una recomendación precisamente con el tema del trabajo social, el cine. Hola, amigas de Soñacóptero. Sé que hoy estáis hablando de cine y de trabajo social y os quería hacer una recomendación, si me lo permitís. Se trata de una película de Ken Loach del año 1998 y el nombre es Mi nombre es Joe, y bueno, cuenta un poco la historia de Joe, que bueno, se encarga de un equipo de fútbol, también ayuda a una pareja de toxicómanos que acaban de ser padres, y a través de ellos conoce a Sara, que es una trabajadora social que lleva casos de jóvenes con problemas con la drogadicción, y bueno, entre ellos surge el amor. Una película muy cruda, muy muy fiel, llena de momentos bastante emocionantes, y bueno, también recorre un poco la vida de estos personajes con un pasado un poco truculento, pero bueno, se van sobreponiendo, y bueno, es una recomendación para todo el mundo. Si la visteis, no tiene pérdida, y espero que la disfrutéis. Feliz programa y un abrazo para todos. Chao. Ay, uy, ¿se os oye? Perdón. ¿Se oye? ¿Hola? Ah, sí, claro. Ah, es que no me estaba ahí. Hello. Borja, es para mí es la voz más sexy de la radio. Siempre se lo digo, pero me parece que tiene una voz súper adorable ahí en antena. Me gusta mucho. Y al margen de la recomendación de Borja, que la asumimos, un Twitter nos ha puesto una recomendación. Y eso es muy guay porque nadie... ¿En directo? No. Pero la gente nos escribe. Ojo, cuidado. Se llama David Rodríguez, ya le voy a cambiar hasta el apellido, el pobre. David Sánchez, y nos recomienda Intocable, por supuesto, aunque también recomendaría Elsa y Fred, Precious, La familia Belier y Yo soy Sam o Billy Elliot. Ah. Ya, lo que pasa es que es verdad, pero que si estamos hablando de películas en las que sale trabajadoras sociales y vemos películas en las que sale alguien que ayuda a alguien a hacer algo, es también confundir un poco, porque ya. Luego resulta que todo el mundo es trabajador social y sale una noticia en el periódico y todo el mundo habla y comenta y hace su diagnóstico y demás, y entonces yo creo que ahí estaría bien matizar. Muy bien. De hecho, cuando yo leí el tuit estaba un poco confusa porque estaba intentando hacer memoria de las que vi, que no eran todas, pero yo decía, ¿y Intocable cuando salía un trabajador social? Porque sale, no me doy cuenta. Claro, sale el asistente personal. Sí, claro. El chico que la acompaña durante toda la peli. Sí, claro. Claro, pero yo estaba ahí intentando... No, pues no era. Y bueno, claro, pero esto son guerras que tenemos que dar todos los días y en todas las batallas. De todas maneras, agradecemos mucho a David que nos haya escrito y que haya colaborado. Y que le hayamos sido capaces de aclarar que no somos asistentas personales, sino trabajadoras sociales. Sofía, ¿tenías alguna otra recomendación de pelis? No. ¿Es una pregunta trampa? No. No, pues... ¿Os parece poco todo lo que os acabo de contar? Pues... Bueno, claro, eso es que lo bueno lo estamos dejando para el final. Claro, claro, claro. No os preocupéis que no nos vamos a hablar. Es que era para que tenerte ahí todo el tiempo y que no salgas corriendo. Claro. Y pues vamos a dejaros con un tema musical, que es la banda sonora del Marginal. Que mola mucho, a mí me gusta mucho. Está muy guay. Es muy divertida. Guay. Sí, sí, sí. Dale, becario. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir. Mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón. ¿Cuáles buenos valores para quien perdón? Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco. Más o menos ayer me decías. Venga, que Sofía se la sabe. Más o menos, no me quieres. Sofía no sabía ni que existía esta canción. Más o menos. ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo? ¿Cuántas, Sofía? Palabras menos. Palabras más. Mira, mira el palabras DJ. Más. Palabras menos. Palabras de trabajo social. Por cierto, hoy que estamos pletóricas y que no nos estamos dando cuenta, vamos a recordar que es verdad. Si a la gente le viene inspiración, puede ponerse en contacto con el programa. Que sí, que estamos en el 105 FM de Radio Crash, ya lo sabéis. Y si queréis llamarnos en directo, atención, podéis llamarnos al 98514 23. Así es posible que se acuerden del número. Con una voz sexy, oño. O mandarnos un WhatsApp al 640 533 066. No me dejas, déjame repetir el teléfono. Perdón, sí. 98 514 23 45. ¡Bingo! ¿En qué acaba? ¿En 45? Sí, en 45. No vamos a hacer la rima fácil. Ah, no, no era por eso. Madre mía. No, ahora no era, era antes. Pero no nos entendemos con la mirada, becario. Y en esta sección os traemos, precisamente, acorde con el tema que nos trae hoy aquí, el discurso que dio Arantxa cuando recogió el Goya a Mejor Dirección Nobel, que además, bueno, pues fue muy acorde. A mí me gustó mucho. Pues sí, Pues dijo muchas verdades. Pues, a ver, que el becario nos manda. Además, para... me gusta porque fue muy sutil, muy directa. ¿Lo escuchaste, África? No, el discurso de ella escuché el discurso de Carolina, pero el de ella no lo escuché. Pues yo creo que te va a gustar. He leído algún trozo. Faltan unas flechas señalando. Sí, iluminadas. A los no invitados. Ah. Pues nada, adelante, Arancha. Que no quiero la tele diciéndoos que creo que una sociedad hay que medirla por... El sitio de la madurez de una sociedad por el sitio donde está la mujer en ella, ¿no? Y sinceramente creo que tenemos que pensar mucho en si España es suficientemente madura. Querría dedicarle esta película, que es de amor, con todo el corazón, a aquellos que no permiten amar diferente, a aquellos que no son capaces de ponerse en la piel ni en los zapatos de la minoría, del distinto, aquellos que no creen que sea necesaria una ley de violencia de género, aquellos que creen que no se necesita apoyo a los colectivos LGTBI, aquellos que piensan que no es parte de la sanidad pública el aborto, aquellos que creen que el cambio de sexo no debería estar en la sanidad pública. Se lo quiero dedicar a ellos para que, por favor, vayan a ver la película y vean una película de gitanas, lesbianas y mujeres. A ver si se les cambia. Ahí es más. Efectivamente. ¿Eh? ¿Algo que añadir? No, ni un punto, ni una coma, ni nada. Hubo discursos guays en la gala. Sí. Teníamos alguno más preparado, al margen del de campeones, que fue el más emotivo y tal, pero hubo alguno otro guay. Me perdí, no sé cómo, porque lo estaba viendo todo el rato debido a ir a la cocina. Uno en el que hubo un momento que ya se vino arriba y empezó a decir que había que hacer boicot a Eurovisión este año porque se hacía Israel. En la de Gaza, cuando le dieron el premio, salieron diciendo que Israel no debería estar en Eurovisión, que boicot a la situación que estaban viviendo los palestinos en Gaza a cuenta de Israel. Estuvo muy... La verdad que... los Goya siempre nos traen momentos así, ¿no? Los Goya son ese momento del cine español en el que se reivindica esa parte de izquierda que nos queda en el tema cultural, sobre todo. Y está muy bien porque siempre hay alguien que da la nota, en este caso para bien, ¿no? Claro. Y bueno, se escucha. Tiene mucha repercusión. Es lo bueno que tienen los Goya. Y nada... Después de esta microsección, porque vamos ahí apurando tiempos, yo creo que vamos a pasar ya, por fin, a la última sección de seres mitológicos de trabajo social, a los electroduendes, nunca mejor dicho, y vamos a ello. Soy un electroduende. Este sí que era un programón, ¿eh? La bola de cristal. Sí, sí. Electroduende. Y nadie me comprende. Seres mitológicos del trabajo social. Y nadie me comprende. Pues ahora sí, por fin vamos a hablar de Arancha Echevarría y de la película Carmen y Lola, que además, por suerte, te tenemos a ti, África, que fuiste la única de esta mesa que se ha visto la peli. Nosotras, de oídas. Bueno, no eres la única, pero... La única Cris también. Por favor, Cris, que se arrima al micro, que le dejamos un micro preparadito ahí, abierto, para que ella nos cuente también su visión. Es guay porque, recibe un premio, el primer premio de la noche... que recibe esta película Carmen y Lola es precisamente el que nos trae aquí, ¿no? A celebrar los Goya con esta semana. Y hay que decir que Arantxa Echevarría, que es la directora de la peli, nace en Bilbao en 1968, estoy sin gafas, es directora, guionista y productora de cine y televisión española. En 2018 se convirtió en la primera directora de cine español seleccionada en la quincena de realizadores del Festival de Cannes por su ópera prima, Carmen y Lola, que es de la película que vamos a hablaros. Y ponemos un tráiler de la peli para que el becario está a otras cosas. Y luego ya dejamos que África nos haga todo el spoiler que quiera. Sí, también es verdad, hay que decir que Arantxa Etxebarria nos retuiteó esta semana y compartió nuestro programa, algo que nos hizo una ilusión enorme. y va, jolín, que es muy guay. Es que teníais que habernos visto por el WhatsApp, en plan, como chifladas ahí. Sí. Esto muy guay, se lo agradecemos mucho. No sabemos si en algún momento de su día nos va a escuchar, pero sepa que estamos aquí defendiendo de manera férrea la peli y nuestro papel en ella, claro. Perdona, guapa, ¿me deja unos plásticos? ¿No te das cuenta? Mucho rollo de instituto, mucho rollo de libros, pero aquí planes de pedido y de boda ninguno. Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case. Siempre estamos igual, Paco, nunca la deja ya a ningún sitio, hijo, de verdad. Flor, por mi raza que te estallo, ¿eh? ¡Vuélvete muda, eh! ¡Vuélvete muda! ¿Y tú desde cuándo eres bollera? Joder, Carmen. Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad. Eres la primera tortillera que conozco. No me llames así, Carmen. Vale, pues no te llamo, tranquila. ¿Quiero que se me vaya con un gitano canalla y le dé mala vida? Que se me vaya con un buen payo. Yo lo único que le puedo decir es que mi hija, la Carmen, desde que ha nacido hasta ahora, no ha salido a la puerta de la calle sin que alguien la acompañara. ¿Tú quieres pedirte con su hijo? Yo sí quiero, pero si tú quieres, papá. Pues dicho y hecho. Y tenemos que ser amigas. Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas. Mira, me da a mí que aquí la que se está confundiendo eres tú. Y eres a lo más bello de esta vida. Y eres como un jardín lleno de flores. Y eres como la luna que ilumina. Lo que tienes que hacer es cuidarme a mí y a los hijos que tengamos. ¿Estamos? ¿Tú nunca te has besado con ninguna chica? ¿Cómo sabes que te gusta? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gusta? Guapa está esa novia, yo le, yo le, yo le. Qué guapa está esa novia, yo le, yo le, yo le. Guapa, yo le, yo le. Qué guapa está esa novia, yo le, yo le, yo le. Qué guapa está esa novia, yo le, yo le. Pues, ¿qué decimos de la peli? Bueno, ¿qué vamos a decir si no la vimos? Claro, pero a ver, pero es que lo quieren todo. O sea, una película de lesbianas, gitanas. O sea, lo tiene todo la película. O sea, ¿qué más? ¿Qué más hay que pedir a la película? Es imposible. Mira, yo tenía muchas ganas de verla porque bueno, había leído la polémica que había habido con algunas asociaciones de gitanas. Sí, te lo iba a preguntar después. Sí. Y demás, porque, bueno, estaban enfadadas como de la imagen, sobre todo, que habían dado con el tema del culto y demás. Sí. Y bueno, y porque el tema es un temazo, claro. Claro, es que lo tiene todo. Sí. A ver, Arantxa, tía, te metiste ahí. Es un temazo. En la boca del lobo. Entonces, bueno, yo vi la peli, me dejó sus luces y sus sombras. Y no me di cuenta que esta mujer era trabajadora social hasta que no dijeron el premio porque interpreta a una trabajadora social, porque en este mundillo hay muchas mediadoras interculturales, porque además ella es gitana también, entonces, bueno, también hay trabajadoras sociales gitanas, ¿eh? Pero bueno, que luego como que caí en la figura que representaba, me gustó mucho, es verdad, que se nombrara, y que se nombrara en una imagen lo que escribía yo en las redes, ¿no? Que no tenga que ver con una retirada de menores, que no tenga que ver con... Lo que hablábamos un poco antes. Con los dineros, sino que tiene que ver con el acompañamiento en los procesos, ¿no? Es la que se da cuenta que le pasa algo a la chavala, que no viene y le da como la legitimidad de que sienta o no sienta. Esa parte también es trabajo social, ¿no? Y por eso esa parte me gustó mucho. La peli en sí me parece que es muy valiente Arantxa metiéndose en este... En este fregado. A mí me parece, o sea, claro, sin haberla visto, leyendo críticas, efectivamente, bueno, viendo un poquitín también, bueno, lo que generó a su alrededor, que al final es muy interesante ver qué alarmas saltan cuando sale una peli, un documental o algo de esto, ¿no? Porque ya puedes prever por dónde puede venir la cosa. Pero sí que es verdad, al margen de esto que tú bien dices, dice, jolín, nos dan un premio a una actriz, evidentemente por su papel, por hacer de trabajadora social y en un perfil que no es el habitual en el que se enfoca el trabajo social, ¿no? Entonces, joder, vaya guay, ¿no? Que, bueno, pues que genera caminos, ¿no? Un trabajo social que acompaña, ¿no? Como bien decías. Y eso es algo también que, bueno, que tiene que, tenemos que reivindicar mucho esa, esa parte, ¿no? Del Orco de Mordor del trabajo social, sino de otro trabajo social que conlleva mucho amor, mucha comprensión a la persona, ¿no? Mucha empatía también, porque en este perfil, aunque ella sea, es verdad que también es gitana y ejerce la labor dentro de su propio pueblo, por decirlo de alguna manera, es verdad que requiere un trabajo, si cabe, todavía más difícil, porque ella no deja de ser gitana y tiene que meterse ahí y mediar en una situación en la que no es precisamente la más idónea dentro de esta comunidad. Y después, eso, ¿no? Luego las actrices, que no sé si lo sabéis, las actrices no son profesionales. Nadie. Bueno. Nadie. Yo lo leí, eran todos actores y actrices. Carolina naturales. Y poco más, dijeron. Sí, vale. Sí, los demás no. Eso es lo que más me gustó. Claro, y eso es también añadirle una naturalidad a una película dificilísima, con lo cual dirigir esta película tuvo que ser todo un reto personal para Arantxa Etxebarria. Bueno, perdona, yo leí elegir, o sea, elegir no, porque tampoco es que tuvo mucha opción a elegir, porque hacía la prueba, explicaba la película y era una pista. Claro. Y luego en el fondo, en realidad, porque le metemos ese matiz, pero esta es una película de amor de adolescente. Claro, claro. Claro, y luego le ponemos el lésbico, porque es verdad, y desde ahí está la visibilidad, pero yo creo que lo que hay que decir es que es una película de amor. No, desde luego, pero también es verdad que luego, es que en algún momento haremos un especial también colectivo LGTBIQ en general, porque es muy interesante también analizar en el mundo del cine, películas, o sea, esto es el machismo del cine también, ¿no? Uh-huh. Una película de mujeres lesbianas que tenga mucha repercusión, poca cosa. Entonces, yo creo que encima también le da ese, o sea, es, tía, es que te atreviste con todo, o sea, te metiste ahí en el pastel con todas las ganas. Y yo creo que también eso a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque, pues, precisamente por eso, ¿no? Porque dentro de las películas de normalizar la, o sea, películas, tío, de no sé, de la vida, del mundo en general, que no todos hombres, mujeres y viceversa. Nunca mejor dicho. Afortunadamente. Pero es verdad que falta esa parte de reivindicación de porque tienes que andar rebuscando para encontrar una película que te diga algo sobre dos mujeres lesbianas o dos sobre es que sobre dos hombres, ¿no? Porque, insisto, hay más cine en ese sentido, ¿no? Tienes que como que rebuscar mucho. Yo me acuerdo un día buscando, con el tema de libros para leer en el club de lectura, ¿te acuerdas? Que lo comentamos, que queríamos buscar libros que tuvieran temática erótica, LGTB y cosas así. O sea, era que la gente era imposible. ¿Dónde lo buscas? No sé, ¿no? A eso me refiero, que encima, además de que, bueno, eso, que es colectivo, que es, o sea, que es un pueblo como es el pueblo gitano y demás, yo creo que visibilizar una película que recibe unos premios de una pareja de lesbianas me parece, pues, joder, que hacía falta. Y además, fíjate, porque pase lo que pase, se está viendo en los grupos de mujeres gitanas, de hombres gitanas, de todas las actividades que hacen, me consta que hay mucha gente que está haciendo videoforum con la película y claro, empezando a generar debate. Para bien y para mal, no, para bien, de todas formas, claro. Porque quien esté muy fijo en su planteamiento, sí, igual sirve para que se quede más fijo. Pero habrá gente que modifique ahí un poco o que ya no le parezca tan, claro, tan extraño o tan marciano. Claro. Una de las protas decía que, bueno, antes de hacer la película, había un primo de ella, nadie de su familia le hablaba porque era homosexual, y que justo al terminar de grabar la película, a ella le sirvió para coger y llamarle y retomar el contacto, y de hecho le invitó al estreno de la peli y tal. Bueno, que yo creo que también, precisamente al tratarse de actores y actrices naturales, que es claro, como lo llaman ellos, no profesionales, claro, que yo creo que también para esa gente que participó en la película tuvo que suponer, bueno, pues algo personal, más allá también de lo que tú puedas pensar, pero participar en una película de estas características, sí, sí, algo te tiene que remover por dentro. Claro. Claro, yo lo veo complejo, ¿eh? Lo veo complejo sobre todo porque eso, dos chicas que no son actrices profesionales, yo no sé cuál es su condición sexual, vamos, me la chufla un poco, ¿no? Pero es verdad que lanzarse a la piscina con todo el tal, a mí me parece muy valiente también por su parte, ¿eh? Sí, sí, sí. Las tías le echaron ovarios. Porque además, a veces se nos olvida que actores y actrices, aunque no seas profesional, estás interpretando un papel. Claro. Entonces, parte de, yo lo que leí era que parte de la gente que al final había dicho que no quería participar era porque ya las iban a etiquetar como si ellas lo fueran. Claro, claro, claro. No, no, es la leche. Por eso digo que me parece, bueno, me parece una, sí, también una película muy valiente. Y pues les salió también que ya las tienen fichadas, bueno, tienen fichado parte del equipo que salió la peli para nuevos proyectos, así que no vamos a dejar de verlos. No, no, no, es muy interesante, sí señor. Y después no sé, ¿algo más que queramos añadirle a comentario de la peli, África? ¿A ti qué es lo que más menos te gustó de la peli? Venga. Bueno, lo que menos me gustó es la crítica que también se oye por ahí, ¿no? Que como no lo puedes representar todo, al final tiras de estereotipo de algunas cosas que ya en algunos están más avanzados que en otros, evidentemente. Igual que hay en otras películas esos estereotipos, porque lo importante no es eso, sino lo importante es el amor, pues bueno, es que a veces chirría que siempre tiren de lo mismo, pero que es verdad que eso hay. Una de las cosas que más me gustó, además, pero esto ya no tiene que ver con la película, tiene que ver con ver los escenarios de Vallecas, de la UBA, de Madrid, de yo soy muy de mercadillo, entonces claro. y me daba la sensación que estaba en el mercadillo de Usera, y entonces bueno, ese rollo, esa naturalidad, que, claro, sí, de bueno, de barrio, la y vida ese barrio. Apoyo que tienen entre ellas, ¿no? El tema de empieza a llover y le dan el plástico y tal. Se apoyan, pues como se apoya todo el mundo en sus oficios. Claro, entonces claro. El oficio de estas personas son los mercadillos, pues ahí están, claro. Claro. Sí, sí, es una, pues visibilizar eso. Bueno, al final la cotidianidad que es a lo que no estamos acostumbrados a visibilizar. O sea, al final tenemos una construcción del pensamiento general tan de ficción, o sea, tan hollywoodiense, que cuando nos ponen en la pantalla una historia de amor de dos personas y no sé qué. De hecho, esas son mis pelis favoritas, en las que no pasa nada extraordinario. O sea, de verdad, me gusta mucho, en plan, ver cómo es la vida diaria de, no sé de quién, esa gente. ¿No? Sí, sí, sí, es verdad que... Claro, tendrían que hacer una del trabajo social, pero desde la trabajadora social, en plan, ¿cómo sería nuestro día a día? Pero no solo atendiendo casos, en plan, yo qué sé, todo. Claro. Que nos hagan un documental. Estamos aquí. Oye, tengo un amigo que es... director de pelis y documentales y esas cosas. Bueno, y Pablo Magia tiene otro también de referencia, José. Pablo Casanueva. Pues ya está, hay que juntarlos. Oye, Pablo, voy a etiquetarle en esta publicación. Pablo, te pedimos que vengas a hacernos un reportaje de nuestro día a día. El sueñacóptero, madre mía. Que una última cosa que quería, que venía yo con la idea así un poco de hablar. El tema del culto, por ejemplo, que parece que lo evangélico, el culto, se lleva la mano a la cabeza. Y es que hace 10 minutos estábamos más o menos igual con la iglesia católica más moderna, bueno, y demás. Entonces, bueno, si lo digo porque... como ha evolucionado en algunas cosas o en algunas personas la relación con la iglesia, más bien, porque la iglesia no creo que haya evolucionado mucho, sino al revés, es como nos hemos ido posicionando cada uno con nuestros procesos personales, pues supongo que con el culto irá pasando lo mismo. Claro, claro, claro. Sí, sí, es verdad. Al final, bueno, pero pasa con cualquier religión o cualquier... Claro. Claro, o sea, nos creemos aquí los reyes del mambo porque el burka o porque el hijab o porque el no sé qué, ¿eh? Y mi abuela iba de luz de negro con un pañuelo en la cabeza hace 3 días, ¿no? Al claro, fíjate, yo estuve haciendo unos talleres de movimiento corporal con un grupo de gitanas aquí en Asturias. Y una de ellas me pidió expresamente que no pusiera un tipo de canciones porque el pastor le habían dicho que llamaba al diablo. Entonces se creó ahí un debate y justo era con las canciones un poco más tribales y que llevaban a... que tenían fuerza de mujeres, digamos. Entonces, bueno, el poder que vean desde otro punto de vista eso, porque el pastor dirá unas cosas, su vecina dirá otra, yo le diré otra, y entonces eso es crecer, vaya. Claro, no, está claro, está claro. Tener una perspectiva amplia sobre cualquier cosa. Al final es construir pensamiento crítico en cualquier persona, y luego cada persona tiene su proceso y ya irá evolucionando hacia una parte, hacia otra. Pero yo creo que uno de los planteamientos, yo creo que más difíciles de la sociedad, de cualquier sociedad, y más de la de hoy en día, por el tema de la hipermega globalización en todos sus ámbitos, es precisamente construir pensamiento crítico, ¿no? Entonces, que seas capaz de ver más allá de lo que te dice el pastor, el cura en el púlpito o la trabajadora social, eso. Que te dice que esto tiene que ser así, que sí, también, claro. ¿No? Pues yo creo que parte de la base. También es verdad que cuando trabajamos con colectivos muy vulnerables, esta semana yo lo decía en una formación a la que fui, como participante, y se lo decía al colectivo de profesionales sanitarios, y se lo dije allí a todo, abrí y dije, ¿qué pasa? Precisamente es que cuando trabajamos con colectivos vulnerables en una situación u otra, nos tienen un poco como, ¿no? Pues ahí arriba, ¿no? Tenemos una situación de poder que si no sabemos canalizar y utilizar para establecer una relación de igual a igual, puede traer muchos problemas. Y pasa con la iglesia, con los evangelistas, con las trabajadoras sociales o con el policía municipal, ¿no? Yeah. Entonces, muy bien. Y ya. Me ha prestado un mogollón. Pues esto, ¿qué nos queda? Despedirnos. ¿Cris? Ah, sí, sí. Es sí, que antes. Menos mal que tenemos apuntadora. Sí. En una canción les comentaba, como ya se hablaban de las películas que le habían puesto en la carrera, yo estudié hace un poquito más. Y a mí en primero de carrera me pusieron Lady Bear, aquella película basada en los servicios sociales ingleses, que allí, claro, no hay tu tía. Te dan 6 meses y si en 6 meses no has solucionado las cosas, pues la criatura para afuera. Y entonces una mujer paría criatura y ahí estaba la trabajadora social llevándose una tras otra tras otra. Bueno, pues este era el concepto. Y mi profesora decía, mira, olvidaros de esta película que es horrenda. Ver el Rey León y descubrir quién es la trabajadora social del Rey León. Y ahí lo dejamos. Lo desvelaremos en próximos programas. Quien adivine eso, que nos lo escriba en nuestras redes sociales. Eso. A ver si sabemos a alguien que sepa quién es. Vamos a sortear venir al programa una vez más. Eso. Y un par de cervezas también, para añadirlo al pack. Que luego nunca las traemos. Ya, la verdad que qué tristes somos. Y lo que hay. Vamos a acabar esta sección con una canción de una peli. Es que me gusta a mí, por eso la puse, sí. Porque diría Sofía, ¿por qué no le ha puesto esta canción? Me parece que viene muy al pelo, sí. Porque yo creo que se la podemos dedicar a África para que vuelva. Sí. Porque yo soy muy de Almodóvar y le sigo, bueno, de hecho muchos estrenos de pelis me comí en el cine, siendo 3 en la sala de cine. Y me gusta mucho la película de Volver. Entonces os dejamos con el tema de musical de Volver y se la voy a dedicar a mi pareja. Porque a él no le gusta nada Almodóvar. Entonces lo ha perdido todo. Para que se joda. Para que rasque, no, porque le quiero mucho, hombre, y siempre está bien Volver. El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Pues nada, Volver con la frente marchita, Sofía. Pues una semana más nos despedimos. Para las personas que nos estáis escuchando en el 105 FM, muchas gracias por habernos acompañado. Ya sabéis que a través de los podcasts en la plataforma iVoox, en Spotify y en Google, y en la Google, de mi madre. Sí, Google, ahora en Google también. Ahora la gente moderna escucha en las cosas. Lados. Y después podéis seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, que estamos que nos salimos, y esperamos que escuchéis nuestro podcast cuando lo subamos a radiocrash.org. Muy bien, pues gracias África por acompañarnos. Gracias a vosotras por invitarme. Podéis venir cuando quieras, tenemos la puerta abierta, ya sabes dónde está, no te puedes perder. No hay que esperar a los Goya de 2020. No. Igual hay que esperar al Día Mundial del Trabajo Social, que está dentro de poco, y el cole... Podemos ir preparando cosas. El cole siempre es bienvenido aquí. Somos, sí, muy, somos muy de cole. Aunque, a pesar de que luego la gente no es nada de cole, eso también hay que decirlo. Ya. De colegios en general, me refiero, ya, ¿eh? Pero nosotros somos muy de cole. Y Cristina, gracias por acompañarnos y hacer de escucha. Se va a despedir. De nada. La próxima no te librarás. Te pegaremos la silla al micrófono o algo. Hasta la semana que viene. Un saludín. Hasta luego. Ha pasado volando, la verdad, ¿eh? Víctima del desamor, sube al coche.